María del Carmen Verdú, militante de Correpi y de la corriente de izquierda Poder Popular. Estamos ya encolumnadas, preparándonos para lo que, aún sin haber terminado de llegar, todas las organizaciones y compañeras que vamos a marchar hacia la Plaza de los Dos Congresos, va a ser la más extraordinaria movilización de mujeres que haya visto la ciudad de Buenos Aires. Para donde mires, ves un horizonte de banderas flameando con todas las consignas del movimiento feminista, de mujeres, de disidencias sexuales y una cantidad impresionante de compañeras que se han dado cita en esta movilización en este 8 de marzo, que cae en un momento muy particular cuando tenemos la posibilidad cierta de seguir haciendo ruido para que se logre votar en el Congreso nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y con un año en el que, como lo tuvimos que hacer el año pasado, vamos a tener que enfrentar cada vez más el ajuste y la represión, que en los dos casos a quienes más afecta es justamente a las mujeres y a las disidencias.